Hay muchas personas que a través de la vía sugestiva, porque nuestra mente es muy de alta sugestibilidad, suelen atraer, suelen generar desequilibrios que se traducen inclusive en enfermedades o en problemas de distinto tipo, sencillamente por no tomar una actitud positiva ante la vida. Y esta actitud positiva tiene que ser puntualmente atendida. Nosotros debemos tener una actitud positiva ante la vida. Lo que no tenemos que hacer cuando buscamos esa actitud positiva, es llevar este tema a la displicencia, a la relajación, a la inercia, para que nosotros podamos realmente, decir que una actitud positiva es válida. Nosotros tenemos que estar muy atentos para que no se disperse nuestra atención, ¿eh? Para que no sea como una especie de fiesta, estar en una actitud positiva que no signifique estar como de jolgorio, como que nada me importa, ¿eh? Una actitud positiva pasa a ser una herramienta realmente oportuna cuando nosotros estamos sumamente atentos. Sumamente atentos, porque cuando estamos sumamente atentos, nosotros sabemos qué nos corresponde hacer evolutivamente. Entonces, si a la actitud positiva, aunque nos carguen nuestro marido, nuestra mujer, los hijos, ¿eh? Dice, no, pero vos siempre, no, dele para adelante usted, tenga esa actitud positiva, pero esté muy atenta, para hacer siempre lo que haya que hacer. La actitud positiva tiene que estar cimentada en una actitud de atención. ¿Atención a qué? A lo único, los impulsos de la vida interior. La actitud positiva que un ser pueda tomar tiene que estar absolutamente afianzada sobre las energías del discernimiento. No sea cuestión que una actitud positiva nos lleve a la relajación, nos lleve a pensar que está todo bien, que está todo igual, que cualquier cosa está bien. Lo importante es estar contento. No, no es así. Aparte, nosotros no tenemos por qué estar contentos o no, ¿eh? El resultado de nuestro estado de ánimo tiene que provenir exclusivamente de la actitud correcta que momento a momento podamos expresar. Entonces, sí, usted busque estar en positivo continuamente, porque es una de las formas en que realmente una cantidad de elementos que vendrían, ingresarían a su conciencia a través del plano de la sugestión, no lo harían, enfermedades, problemas, coyunturas que no son válidas, que son pura ilusión, ¿eh? Pero esté muy atento para no dejar de hacer aquello que tenga que hacer, que es tener la actitud adecuada. La actitud positiva siempre tiene que ir de la mano de la actitud del discernimiento, de estar muy atento para que no se genere esa dispersión de energía, para que no caiga en la inercia, ¿eh? Pero sí, es muy, muy útil, no importa lo que le digan, usted trabaje en positivo.